El amedrentamiento empezó ayer en horas de la noche con una patota que se acercó en camionetas 4x4 y que lo cercó a la gente que estaba haciendo el corte, impidiéndole el ingreso y el egreso a otra gente que había quedado un poco más abajo. No les permitían ingresar ni siquiera agua y comida. Y con actitud amenazante, con palos en las manos, todo eso ha ocurrido como hasta las 2 de la mañana. Cuando terminaron de comerse un asadito, la gente de esta patota que te digo, y se cansaron y se fueron a su casa, y bueno, la gente que había ido a reemplazar y llevar alimentos a los que estaban haciendo el corte un poco más arriba, pudieron ingresar. Y como a las 4 de la mañana se acercó la gente de la seccional 22ª de policía a informarle que tenían la orden de desalojo, que tenían que irse, algunos se fueron, algunos se quedaron, y a los que se quedaron les apareció por atrás la Guardia de Infantería y los levantó. El tema es que fueron detenidas mujeres, inclusive golpeadas algunas de ellas, por Guardia de Infantería masculina. O sea, estamos hablando de apremios ilegales totalmente. Domingo, ¿y cómo dos de ellas están heridas. Hay una que está internada en el Hospital San Roque con un traumatismo de cráneo, y hay otra que acusa un golpe muy fuerte en una muñeca. No sabemos si hay alguna fisura o alguna fractura, y no sabemos todavía a ciencia cierta si está siendo tratada como corresponde por facultativos. Eso, imagínate, a las 4 de la mañana. Claro, no sé, sí, un sí. Operativo a esa hora, cómo se puede llegar a estar ejecutando de una manera tan brutal. Y hoy por hoy estamos todos autoconvocados acá en la plaza de Hatcher para repudiar el hecho. Está gran cantidad de gente en el acampe que venimos haciendo desde hace más de una semana, y estamos solicitando la liberación inmediata de los detenidos, porque no son delincuentes, son gente que está defendiendo su derecho a un ambiente sano, que es un derecho humano, ante una empresa que está comprobado que es una empresa saqueadora y contaminante. Estamos reiterando acá que no tiene licencia social esa empresa, porque no le estamos dando licencia social, así que no tiene motivo para estar trabajando, no puede seguir trabajando, y exigimos que se proceda al cierre de la mina y a la remediación necesaria. Además, estamos solicitando una investigación inmediata para que se determine hoy mismo quiénes son los que han realizado el operativo, bajo qué órdenes, si en realidad la orden judicial tenía contemplado que se realice así por la fuerza, o si alguien ha cometido un error, que ese responsable pague. Domingo, ¿qué tal? Manuel te saluda. Manuel, ¿cómo estás? ¿Tuvieron alguna respuesta oficial de algún del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial respecto a la represión? Nada, absolutamente nada. No sabemos qué puede estar diciendo en los medios de San Juan Capital el gobierno de la provincia. No lo sabemos, en realidad no tenemos acceso a ningún medio. Acá no tenemos ni radio ni televisión de San Juan Capital, pero sí sabemos más o menos cuál es la línea editorial que manejan los medios de allá. Pero no hemos tenido ninguna respuesta de ningún tipo, y acá incluso la intendencia, bien gracias, no hay nadie. Pero, ¿y han hecho una presentación formal de reclamo por la represión? No, por la represión todavía no, porque estamos en caliente con el tema. Es lo que vamos a decidir en la asamblea a la que estamos convocando ahora, si vamos a realizar alguna presentación, en contra de quién y cómo, pero por lo pronto una investigación a fondo por los apremios ilegales. Domingo, te pregunto por acá, nosotros estamos acá en la ciudad de La Plata, y que si bien algunos candidatos han intentado también manifestar su clara posición acerca de la prominería y la provincia de Buenos Aires también se encontraría adentro de ese objetivo, sí. Te pregunto sí. Cómo se hace el día a día en Hatcher, porque bueno, salió la cuestión a partir de ese millón de cianuro desparramado por la tierra, que se coló un mensaje de texto y a partir de ahí se conoció la noticia. Hay muchas cosas que no se saben del negocio minero, hay un cerco mediático también muy grande de medios de comunicación, de sectores empresariales que trabajan todos en conjunto. ¿Cómo se le hace para usted estar día a día ahí frente a semejante monstruo en esta lucha justamente por defender lo mínimo y lo básico, que es el derecho a una tierra sana, ¿no es cierto?, para poder llevar adelante cualquier tipo de vida? ¿Cómo se hace el día a día en Hatcher para ustedes, vecinos autoconvocados, en contra de semejante monstruo? Tristeza e incertidumbre, porque quienes debieran estar defendiéndonos están defendiéndolos a ellos. Tristeza e incertidumbre, pero también una decisión clara. Acá no entran más. Acá no entran más. Eso que les quede claro, lo tienen que escuchar, y lo tienen que escuchar los pueblos que también están amenazados por ese tipo de actividades, porque es una verdadera amenaza. No puede permitir el pueblo argentino que se sigan sacrificando sus montañas, sus ríos, sus tierras y su gente para beneficiar a corporaciones internacionales. Esto es una aberración jurídica que puede existir solamente en nuestro país gracias a la tecnología que aplicaron legalmente en los años 90 y que es una ley de esas que se mantienen todavía en vigencia a pesar de la nefasta década perdida de los 90 y no sé qué, pero esto todavía está vigente. Entonces, los pueblos visiblemente manifestando deben decir que no solo nosotros que ya hemos comprobado que esto es contaminante, que esto es saqueo, no solo nosotros, los que están en riesgo tienen que ponerse de pie y decir absolutamente que no, porque la única forma de parar el extractivismo en nuestro país es de esa manera, poniéndonos de pie. Y Domingo, te pregunto por la cuestión de la prensa y en la propia provincia, porque bueno, sabemos que a nivel nacional hay distinta distancia, pero en la provincia ustedes tienen cabida en algún tipo de medios, hay alguna en red... En los alternativos, solo en los alternativos. Ahí solo sí que oposición y oficialismo ahí corren por la misma línea editorial, no tienen mayores diferencias. Y pasa lo mismo que en las candidaturas. Claro, sí. Sí. Todos están, hablan de controles, que sí, que ahora vamos a hacer controles, que no. Más o menos pasa exactamente lo mismo. Viste que hay oposiciones y qué sé yo en las candidaturas, pero sin embargo hay cosas en las que confluyen. Bueno, es como que la corporación es tan grande que tiene medios y funcionarios de distintos poderes a su servicio. Domingo, sabemos que la gente que se encuentra detenida todavía, ustedes están haciendo el llamamiento, ¿no es cierto?, hacer llamadas telefónicas para exigir justamente la liberación. ¿Querés dejarnos ese teléfono y si tenés noticias de cómo están ellos en el lugar donde se encuentran detenidos? Pues tengo entendido que es más de un lugar donde se encuentran. Sí, no, es en la 22ª de Iglesia y nos han asegurado que dentro de una hora aproximadamente estarían siendo liberados. Ah, bien, ese dato ya está confirmado, que estarían todos próximos a salir entonces dentro de una hora. Sí, exactamente. Así que bueno, los estamos esperando aquí en la Plaza de Hacha.